Esto es La Batalla Sureña. Sé que esta noche tu cuerpo me pide un deseo. Quieres juntarse al mío, te digo, lo siento.